pero han estado ahí manteniéndose 25 años de nutrias pantaneras en Ubrique. Y eso hay que reconocerlo. Y nuestra asociación, lo mismo que hace muchos años, se lo hicimos a Isabel la Bartola en medio de la plaza, porque no había más nadie que se que le hicieran un homenaje a alguien así, muy de calle, muy de pueblo, muy de alpargata, diríamos, ¿no? Pues lo mismo con las nutrias. Hay que reconocerlo. Yo creo que hablamos mucho del mundo asociativo y participativo, pero eso hay que potenciarlo, y potenciarlo con pequeños detalles como este. Entonces queremos montar la exposición de esos 25 años de nutria, donde queremos poner un poco ahí en valor, pues desde... No encontramos el primer cartel porque la cosa era muy rudimentaria, pero hacer un recorrido por el tiempo que ellos han estado, ¿no? Y compartir con este grupo de personas ese trabajo que han mantenido, potenciando pues lo que es el deporte en Ubrique. Claro. Entonces lo que hacemos es, el día 30 de agosto tenemos la inauguración, siempre es ese momentito que se dicen unas palabritas, que estamos juntos, que, bueno, se abre la exposición, se inaugura. Al día siguiente, que es viernes, tendremos la tómbola y el tiro pichón. El tiro pichón es como retomar, recordar y enseñar a los niños nuevos, porque al final los padres les gustan más que a los niños jugar, tirar con las escopetitas de antiguamente. Con la que, aunque se fue a decirlo, porque estamos en contra ahora, pero en aquellos tiempos le tirábamos las salamanquesas, por lo menos yo lo he hecho, aunque hoy en día si veo a un niño le regaño, pero fui una incoherente en aquel momento. Y aprenden a, bueno, enseñamos lo que es tirar con el perrillo de la ropa y el elástico. Y una tómbola con, bueno, cacharros que no vienen a servir mucho en las casas, que los encontramos y que después te puede tocar a ti el mismo que has llevado. Pero está simpática, son precios baratos, los niños les gusta, es como una especie de juego. Después, el día 3, tenemos cuentacuentos a cargo de Camenae. El 4 de septiembre y el 5 tenemos un día cine para niños y otro cine para adultos. Vale. Y el 6 de septiembre tenemos un momento muy bonito, que es el concierto de música a cargo de la agrupación musical ubriqueña. Y tras esto cerramos, clausuramos la exposición. Y ya para finalizar, desde la Asociación de Vecinos El Caldereto se informa que se suspende la celebración de la Maratón de Fútbol Sala prevista para este fin de semana debido a la falta de equipos participantes. Con esta cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.